Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 160, grabado el martes 22 de abril del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí, en el estudio A de FM Medios, a Ticoman. Hola, hola. Tenemos a Julius. ¿Qué onda, muchachada? Y también el día de hoy, desde una ubicación secreta, tenemos a Britoman. De la fortaleza de la soledad. Buena, buena. ¿Cerca del colon? Sí, así que cerca del colon. Colon. Sí, solo sí. Unos cuantos ahí. Bueno, never mind. Bad joke. Este es... Y como es costumbre, yo, Omar Mann, produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más, episodio número 60. Si estuviéramos todavía en la temporada... ¿Número qué? 160. Si estuviéramos todavía en la temporada anterior, este sería uno de esos episodios que nos tocaría... Nos hubiera tocado estar en vivo en cámara, ¿te acuerdan? Cuando teníamos aquel estudio de cámaras y toda la cosa. Sí, pero pobrecito, los tuvimos que cortar a todos los cámaras. Tuvimos que despedirlos a todos. Sí, hubo recorte por... ¿Cómo lloraron esas niñas, pega? Alto coste la gasolina. Sí, pobrecitas, mi hombre. Es que también este Julio, cuando la exigía que tenían que estar topless... Ahí creo que yo pasamos la línea. No, siempre eran calzonetas de una sola pieza, solo la tanga. Solo la tanga, la pieza de abajo. Y la pieza de abajo, pero es una chancleta. Vos... Sandalias. Vos pediste que se quedaran solo con la pieza de abajo, eso significaba que se la tenían que poner porque no tenían nada, eso es lo que no le gustó. Ah, cabal, sí. Bueno. Bueno, señoras y señores, gracias por aguantar nuestros delirios de hombres ya maduros y demasiado maduros. Algún día te vamos a explicar el significado de la madurez. No estuvo aplicado muy bien en esta ocasión, pero dale. Bueno, ok, señoras y señores, gracias por estar acá. Vamos a empezar este episodio muy pero muy especial de una forma distinta, porque ya hemos quedado que no vamos a repetir segmentos de aquí en adelante. O el orden de los segmentos. No altera el producto, no, según el teorema cartesiano. O sea, el orden de los segmentos. Sacando del sombrero las secciones que vamos a hacer. Ay, Dios mío. Esto es, señoras y señores, para ustedes. Noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics. Vamos a comenzar por la última noticia. Esto fue cortesía de Rick. Rick Escamilla. Que nos mandó a decir que han anunciado un juego de video de Mortal Kombat contra DC, el universo de la DC. Y la nota dice: ¿se han imaginado alguna vez una pelea entre Scorpion y Batman? ¿Entre Sub-Zero y Superman? Pero Batman contra un Scorpion, Bygone y esto. No se lo ganó. Sí, gracias. El pati repelente de Scorpion. Sí, por supuesto. Ese es más paloma. Pero mira, Superman contra Sub-Zero. Es que a Superman no lo pueden poner contra ninguno de Mortal Kombat. No, se los quiero a todos. A todos sí, juntos y con las manos atadas a la espalda. Claro que... Pero contra Sub-Zero, ¿cómo que fuera el Mr. Freeze? Tal vez se deje ganar la primera vez. Pero solo de... Si lo dejan vivo, no se pasa. Ese es Batman. Fíjate que Midway el Games, el fabricante que tiene la franquicia de Mortal Kombat, hizo el anuncio en una convención en Las Vegas esta semana. Así que fue el 17, a decir verdad, ese fue el fin de semana. 17. Sábado, si no me equivoco. 17. Así que no, todos están esperando ansiosamente. Cuando me enseñaste la foto, yo estoy aquí sentado algo lejos. Me enseñaste la foto y te acuerdas de esa ilusión óptica donde una misma imagen desenfocas y es un florero, uh-huh, y enfocas y son dos caras. Sí. Entonces, algo así me pasó después que enfoqué y vi que estaba... ¿Quién es este? ¿Es Scorpion? Yo no lo reconozco muy bien. No, eso es Mortal Kombat, hombre. Es Scorpion. Sub-Zero, ¿no? Es Sub-Zero. Si es azul, creo que es Sub-Zero. Es azul. Bueno, vamos a decir que aquí la imagen que tienen promocional es... de perfil estás viendo a Batman bien bravo y el frente a él está Sub-Zero, sacándole la lengua, pero no se ve porque tiene cubierta la cara. Que casi se besan. Sí, casi. Ahí parece que se puede photoshopear y hacer más cerca las caras. Sí, muy cerca las pusieron, a decir verdad. O ponerte al lado de la foto y como están. Además, está a decir, el juego va a salir en Xbox 360 y PlayStation 3. Nice. Bueno, siguiente noticia. Se ha anunciado que Stan Lee va a crear un grupo de superhéroes para el Virgin Comics, la línea de Virgin, que los es vírgenes, lo que le hace falta. Estos son los que se destacaron por crear muchas historias basadas en la mitología hindú, y después se expandieron a historias fuera de esa mitología y tienen temas como el fulano este, el cazador o francotirador. ¿Sniper? ¿Cómo se llamaba Britoman, el que te recomendaron? Que estuvo muy bueno el primero. ¡Ay, no lo he leído! Gamekeeper. Gamekeeper, gracias. ¿No? Guardabosque sería. Uh-huh. Pero bien. Guardabosque, Gamekeeper. Sí. A eso se refiere. Sí. Okay. A gaming en el sentido de cacería. Bueno, Virgin Comics acaba de anunciar que ha contratado a Stan Lee, que va a desarrollar una serie de un grupo de 10 superhéroes para varios paquines. Vamos a ver qué tal. O sea que va a ser serie limitada porque es viejito ya. ¿No? Mira, entre las otras, hoy hay un montón de noticias. Vamos a sacar solo las más interesantes. El Comic Con de Nueva York. Hay un gran cómic. God damn. Hold on a second. Ahí está. Una de las noticias que más me llamó la atención es que Marvel Comics ha anunciado que va a crear adaptaciones en cómics de dos de los libros más conocidos de de fulano este, nombre de apellido Carl. ¿Qué le están haciendo al Hulk? Es que cuando pienso mucho me duele la ñola. ¿Qué le están haciendo al Hulk? Orson Scott Card, gracias. Ah, Orson Scott Card. Orson Welles. Pero Orson ya hubo una miniserie de Worms, ¿no? Ya hubo una, pero era creada por esta firma de los hermanos Double. No. Marvel lo contrató para que escribiera las miniseries de Ultimate Iron Man. Tal parece que le gustó mucho la relación y lograron contratarlo ahora para que se diera los derechos y autorizada a adaptar Ender's Game y Ender's Shadow, dos de sus novelas más conocidas, a cómics, a miniseries. La publicación va a comenzar en otoño de este año, allá por octubre. Van a ser miniseries de 5 y 6 paquines cada una. Van a ser publicados casi simultáneamente. Yo solo he leído el primer libro, el de Ender's Game, me encantó. Por cierto, están haciendo la película de Ender's Game ahorita. Fíjate que aquí... Me pareció haber leído algo de eso, pero... Aquí al final de la nota, Scott Card hace una declaración de que los diseños del personaje y de específicamente del traje que va a utilizar para luchar para la movie, para el paquín, lo están haciendo pensando en la movie, pensando en una movie futura, una película futura, como que el proyecto que estaba actual no caminó. Pero ese Ender's Shadow no recuerdo haberlo leído, bueno, o haberlo visto. Yo sé que la continuación creo que era Speaker for the Dead, creo que sí. Fíjate que aquí notan al final algo, que Ender's Shadow es the latest novel, la novela más reciente, como que no es la siguiente cronológicamente creada por él. En todo caso, búsquenlos, son muy buenos, son muy recomendables. Si no lo han leído, sería una buena forma para ponerse al día de lo que se tratan. Pónganse la DJ. En cuanto al tema de los... Ya no le doy más tomas porque... Ya es tarde. Fue aburrido. Solo toma. Ya anunciaron cuál va a ser el título de la película de los Expedientes Secretos X. Se va a llamar X-Files I Want to Believe. Quiero creer que va a ser buena película. Sí, queremos creer eso. Acuérdense, ese era el lema que tenía... ¿Ya? Que tenía Mulder en su oficina. Ya di tiempo esa película. Ya las cuales se ven bien rocona ya. Sí, ya no va a ser el mismo atractivo. Era el tema, era el lema que tenía un gran póster con un ovni detrás de su escritorio, Mulder. Y también anunciaron en el Comic-Con que DC Comics a través de Wildstorm va a volver a publicar un paquín de los X-Files. ¿Un paquín? Una serie. Tops era el que tenía los derechos hace... Y aquella vez que Rafa Man, por cierto, compró los primeros tres y nunca nos los quiso prestar. Yo los tengo. Ah, vos los tenés. Pero eso que no sí. vale un verbo pisto ya. Bueno, en aquella época subió el Ahí vamos a ver cuánto valen, pero yo los tengo. Aquel me los dejó cuando se fue para Puerto Rico y nunca se los devolví. ¿Con eso pagas la Mac Mini? Bueno, No, si no hay que pagarla. Y aún insiste, piensa que la vas a pagar. Lo bueno es que Chris Carter va a estar involucrado. Lo que aún no tengo aquí el detalle, y se lo van a tener que buscar en el foro, es si lo van a hacer al estilo Buffy y Ángel, como una nueva temporada oficial. Porque los paquines que publicaron hace 10 años, esos de Tops, eran simplemente como... Aventuras adicionales, pero no amarraban oficialmente con la serie. Uh-huh. Y finalmente, para cerrar mis noticias, les voy a leer cuáles fueron las ventas de paquines del 1 al 300. Pónganse cómodos. Va a ser un episodio por país, de dos por horas. País. Y después leeré yo los amigos que están en Frapper. Hey, podemos negociarlo. Puedo leer solo del 1 al 100 si quieres. Para marzo 2008. Pero siempre voy a leer los amigos del Frapper. Sí. Vamos a ver. Marvel Comics salió adelante nuevamente con market share, la porción de mercado, 43%. DC Comics en segundo lugar con 32%, y después aparecen los chiquitos. Los 10 primeros lugares de ventas estuvieron en el primer lugar el episodio inicial de una nueva miniserie de la Torre Oscura, de Dark Tower, que se llama Long Road Home. Fíjate que no he visto así como anuncios ni nada así que le hagan bulla a esos cómics. Dark Tower, para nada. Pero siempre venden en los top 10. Sí, sí. Es que hay muchos fans de Stephen King, quizás. Sí. Pero no son lectores de cómics. Y les ha gustado, pues, porque si sos un fan y ves algo que no está de acuerdo al espíritu de la obra original, no lo vas a comprar. Sí, porque fíjate, la primera miniserie la publicaron el año pasado, hace casi un año. Sí. Fue de 6-7 episodios, se descansaron casi 5 meses y hoy de repente dicen, vaya, aquí está la nueva. Y hoy regresaron todos a comprarla. Bueno, segundo posición está Los Nuevos Avengers, número 39. Este fue un preludio a Invasión Secreta. No, el que está con la Echo. New Avengers, sí, es el de la Echo. Cuando la tratan de chupar. Yo la chupo. En tercero está Thor, número 7. En cuarto lugar está Amazing Spider-Man 552. No es ya el de Bacalo con Wolverine. 552, no, Bacalo fue 55, 6 y 57. No, fue el anterior, no. Vamos a tener que hacer un episodio de Brand New Day porque amerita, creo. Uncanny le sigue en el posición 5. En la posición 6, aquí hay uno que va a valer comentarlo. Buffy the Vampire Slayer, número 12. Tico Man, ¿por qué ese subió tanto? No has leído. Brito. Muting. El otro semana. Quítate los audífonos. Muting al Skype, por favor. No. Spoilers alert. No, ¿sabes qué? Yo le puedo quitar ahorita. Brito, te puedo apagar ahorita el audio para que no nos oigas. Okay. Please. No, se lo. Pero déjale un poquitito. la puntita, déjale. ¿Nos escuchás, Brito? Sí. Brito, vaya, ahorita está, podemos hablar entonces. Lo que pasa es que le pusiste en mute al micrófono de él. Y ahorita está. Ya me aseguré que no. Tosé, okay. Brito. Okay. Brito, tosé ahorita. No, ya ves que sí. No, es que estábamos revisando que no era el micrófono tuyo el que habíamos bajado en vez del audio. Pero no nos oías nada, ¿verdad? No los oías nada. Vale, okay. Ahorita vamos a hacer. Vaya, ¿por qué ese paquín se vendió más de lo normal? Vaya, había habido una historia antes en la Buffy de que ella estaba bajo un hechizo. Estaba dormida, no la podían despertar. Entonces, como el cuento de la Cenicienta, solo el beso del verdadero amor o de alguien que la quisiera de verdad, la iba por despertar. Entonces... los que estaban en el cuarto donde ella estaba postrada, les dicen, bueno, aquí hay alguien que sí la ama, pero cierren los ojos, hijos de puta, porque no, nadie quiere revelar quién es. Entonces, después solo se ve desde el punto de vista de la Buffy, que abre los ojos y están todos así como viéndola y, hey, me desperté. Bueno, ¿y quién me besó? Entonces, y nadie dice nada. ¿Y en el cuarto quiénes estaban? Estaba Xander, creo que la Willow y un montón de Slayers ahí. Y como otras siete Slayers. De las Lieutenant Jones, no sé. Uh-huh. Entonces ahorita en el... Toda la Mara asumía que era... Xander, yo pensaba que era Xander. Pensaba que era Xander. Ok, muy bien. La cosa es que en estos últimos parece que... Que ya dijeron claro y pelado, ah, fue esta fulanita que es una Slayer. O sea, que estaba enamorada de ella. Y no es ni siquiera una... principal, es una Lieutenant Jones. Se ha hecho más principal. Era una Lieutenant Jones que ya le dieron un par de líneas adicionales en Torpaquines. Y el Lieutenant Taylor. Le hicieron el upgrade de Jones a Smith. Ya le quitaron la camisa roja y ahora le han puesto una así medio rosadona. Sí. Ah, el canal. Okay. Entonces, la lleva a una misión la Buffy. Sí. Uh-huh. Porque quería backup y aparte de eso quería hablar con ella y decirle, hey, ¿qué onda? Uh-huh. Entonces, al final que se matan así unos sus demonios, que no sé qué, hablan así, hey, puya. Y la Buffy así, está así como que estoy halagada de que vos me querás, pero toda la mara que me quiere termina muerta o bajo maldiciones, les pasa cosas feas. Yo no le dice, yo soy straight, soy heterosexual, Simplemente le dice que, ay, gracias, cuidadito. Pero no quiero una relación peligroso, muy peligroso estar conmigo. I'm a loner, baby. Así, ¿verdad? I'm a rebel. I'm a loser, baby. No, loner. I'm a loner, baby. Bueno. A rebel. Entonces, después, última página de ese cómic, están... ¿Qué? Fumándose el cigarro ya debajo de las sábanas. Ya, nombre, de veras. The morning after, sí. ¿Y por qué no pusieron eso en la tele? Ese episodio lo quería ver. Bueno, ya quizás regresamos clásico, ya con Blitz. No, espérate. Entonces, ese fue el final del 12. Ese fue el final del 12. El 13. Ah, el 13 es buenísimo. Cagado de la risa, porque eso que yo, hey, sí, mantengamos esto. No hay discreto. Remordimiento, entonces, o sí. No, mantengamos esto discreto, sí, porque está algo raro. Y de repente, emergencia y entra medio... Toda la mara buscará al cuarto. ¡Ay, miranos! ¡Hay una emergencia! Nos están atacando. Y comienzan a caer Xander, la hermana, como cinco Slayer adicionales. Ajá. Todos viendo en la cama, como que... Cayendo al otro lado. Todavía vestiéndose. Ajá. Así que... Interesante. Así, las dos. Mira, Buffy, que no sé qué. Las hombres quitándose los pelos. ¿Qué onda? El vibrado. Bueno. Lo interesante también al final del paquín, como que te quieren decir la fulana no está decidida. O sea, como que te dicen, fue un momento de debilidad. Ajá. Que tenía años de no estar con nadie, entonces que debieran haber pasado durante la serie, pero bueno. Te dicen como que fue, o sea, que no, one time. La típica excusa de las cheras, I was in college, I was young, I was experimentando. Bueno. La cosa es que eso salió hasta en el New York Times y no sé qué más, esa noticia. Puede bien sonar, no sé cómo que Brito no ha oído nada de eso. Bueno, regresamos entonces regresamos a nuestro programa. Ok, Brits, de vuelta. Ese es el motivo por el cual Buffy The Vampire Slayer número 12 está en sexta posición durante marzo. El séptima posición. Le dijeron a la Buffy metasexta. Comentarios. Noticia. Bueno. Ey, ¿no le bajaste volumen, Daniel? Nos oyó todo aquel. Sí, nos oyó todo. Bueno. Séptima posición, Justice League of America, el primer paquín de la DC Comics y el único que está en el top 10. Octava, Amazing Spider-Man 553, Brand New Day. Novena posición, Mighty Avengers. Estimándose también la Secret Invasion. Mighty. Y en el posición 10, X-Men Legacy. Buenísimo. Lo que les puedo decir que Countdown va de la 18 a la 21. Uy, y alto. En la 21 está la posición, el quinto episodio. Bueno, acuérdense que van contando atrás. Para atrás. Estábamos del 8 al 5. Del 8 al 5. Quiere decir que hoy en abril termina Countdown. Sí. Por lo menos el 2 y el 1 se están vendiendo, si no el 2 esta semana. Vamos a tener el que ir a la casa del sensei con una grabadora para que nos dé sus impresiones de cómo pero está. Pero para que se sienta bien hay que darle un track 8, ¿cómo es? Un 8-track. Un 8-track, gracias. Sí, sí, grabamos con un 8-track. Un track 8. Suena bien porno, ¿verdad? Un tracocho hay que ver. Bueno. Y el primer paquín que no es ninguno de esos tres es IDW otra vez, Ángel, After the Fall, en la posición 31. Bueno, Tico Man, ¿qué noticia nos trae? Pues las que acabas de contar, maldito. Déjame ver. No, yo les traía un poco de noticias sobre la película G.I. Joe. Ya por ahí hay enlaces a fotos. La más notable es la Scarlet, que está bien maceta. Ey, ¿cómo se llaman? No me preguntes. Pero mira, según los comentarios que vi en esa foto, como que salía con menos vestida en la serie. En la serie era un como leotardo y era amarillo. Aquí es armadura, no sé, esta bicha no sé qué tanto es la armadura y qué tanto es ella, pero se ve bien. Lo que sí te digo es que a mí, yo coincido con los comentarios que aparecían ahí en la foto de que muy copiado a los uniformes de los X-Men. Rachel Nichols. Sí, fíjate que es cierto. Y los X-Men están diciendo que muy copiados de los de Matrix, o sea, bueno. No. De todo de negro y no sé qué. Muy Matrix. Bueno. Nah, eso cuero, sea, ese sí ya están no, fumados. Ese es paja, que bueno. No es tanto Matrix. Sí. Pero el traje está bien chido. Han dado como, no sé si llamarlos spoilers, pero simplemente como conceptos que se van a manejar dentro de la película. Uno de esos dice que los G.I. Joes, esos trajes que llevan, no son solo decoración, sino que son trajes aceleradores que permiten a los de los G.I. Joes correr más rápido, saltar más alto y les da un nivel de fuerza un poco mayor. Esa va a ser la excusa. Nunca lo van a alcanzar las balas porque van a correr más rápido que ellos. Ya suena demasiado al juego aquel de Snake, ¿cómo se llama? Metal Gear Solid, porque el traje es una gran palomada. De ahí dice que el Cobra Commander quiere lanzar una nanobomba que va a destruir edificios y maquinaria. Cuentillo, bueno. Cabal. Aquí se llama fulminante. Se tiran contra el piso y le hacen ¡pah! La bomba va a soltar nano, no sé qué putas. Entonces va a soltar enanos, apareció yo corriendo. Los hobbits. Bueno, dice que estos nanitos, no sé cómo la vaya nana. Vaya nana. Como la cherita está chiquita. Y entonces la ayudante del Cobra Commander va a ser la Blancanieves. La baronesa vestida de Blancanieves. Nanitas está hablando de Mary Poppins, pero en chiquito. Y va a traer, ¿cómo se llama? 7 bombitas. Sí, bueno, la cosa es que estos se van a hartar maquinaria y edificios y no van a matar a la gente. Yo creo que sería al revés la cosa. No, es que entonces. En todo caso. Es una bomba de antiprotones. Antineutrones sería. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno. Cuidado, Jimmy Neutron. Cuidado. Y dice que los soldados de la del Cobra. El cobrador. Van a. Pasan cobrándole toda la película, igual que el Julio en el programa. Se llaman los Neo Vipers, que son super soldados aumentados por nanotecnología. O sea que no pueden sentir dolor. Y. Nada más huevo. O sea, va a ser una nanopelícula. Fíjate que como que la nanotecnología son los nuevos. Los nuevos, la nueva radioactividad, sí, la nueva. Sí, es cierto. La nueva biotecnología, o sea, como que ahí está todo el sci-fi. Parece que van la era de los enanos. Van a meter ahí un semi-romance entre Duke y Sienna Miller, que va a ser la baronesa. La que me trata con ey, pero el ¿cuál era el together original? ¿Cuál era? ¿Era Duke con Scarlett? En la tele era Duke con Scarlett. Ajá. Y la Lady J con uno que se llama Flint. Ah, con Flint, sí. Ajá. Pero parece que en los cómics era ahora Scarlett. Va a ser Lady Flint y Scarlett. No. Siguiendo la línea de Buffy. Sino que la baronesa era con Destro. No, el cómics, que tenía la mano postiza. No, la cara era máscara. Una máscara de hierro. En el cómic era Scarlet con, ¿cómo se llama? Snake Eyes. Sí, el Snake Eye ni hablaba, era mudo. Matalas callándole. Mosquita muerta, pero mira. Sí, vale, no saben qué tan cerca de la realidad fue el comentario. Bueno, de ahí, en uno de los paneles de la DC para el New York Comic Con, están anunciando, hicieron varios anuncios ahí sobre la sobre los, el estado de los cómics. Uno de esos es que Catwoman lo van a cancelar. Todos los ratones de Ciudad Gótica se alegran. Ay, Dios. Ya él no las toma por ahora. Y los chuchos, buh. Toda la perrada enojada. Bueno, a saber, ¿quién iba a ser? ¿Iba a ser siempre Halle Berry? No, pero no, te estás hablando del cómic. El cómic. El cómic lo cancelaron. Y esa fue culpa de Halle Berry. De ahí. Ok. Una cosa que anunciaron era que va a haber un nuevo cómic que se llama Supergirl Cosmic Adventures in the Eighth Grade. Que va a ser como orientado a niños, así tipo los. La DC tiene una línea de cómics orientadas a niños que incluyen adaptaciones de Batman Strikes, de la serie de televisión, Justice League Unlimited, Scooby-Doo, Cartoon Network, todos los personajes. Y dentro de esa línea van a sacar a Supergirl. Y también parece que van a expandir, le van a hacer Billy Batson y la magia de Shazam. Le cayó el rayo al pobre Goofy. Por hablado. O sea, fíjate que es un innocent bystander. Sí, pasando vivo y flaga. Pendejo que nos manda, andar caminando ahí, pues. No ves que es verde. Pasaba por ahí. Y dice que, obviamente, como es para niños, no va a ser tanto tits and ass como el Supergirl. El cómic normal. O sea, está hablando de que esté en el octavo grado, ¿no? Bueno, sí, ya desarrollaron para el octavo grado. Ya yo me acuerdo de mis compañeras. Sí, me acuerdo cuando estaba en octavo grado. No, yo quiero olvidarme de mi octavo grado. Bueno. Como era bien, hay cheras bonitas. Quiero olvidarme de mi octavo grado, lo siento. Hay cheras simplonas, feas, y las compañeras de Julio. De octavo grado. bueno, soplada. Y el box office. Buenas noticias para todos los geeks. Espérate, box office. Chipe, hay músico. Hay músico. Bueno, tenemos un toma pendiente. Sí, ese autotoma. Ahí te autotomas después. Es que era un nanotoma. Nanotoma. bueno, la principal movie del fin de semana fue Forbidden Kingdom con Jackie Chan y Jet Li. Es que esa se ve bueno. Sí, va a haber vergaseo. Hizo 21 bueno. millones. Nice. Y entiendo que pasada en la historia del Monkey King, ¿no? O sea, algo tiene que ver con el Monkey King. Obviamente meten un muchacho gringo que no sabe nada. Cara, que no sea Jackie Chan. Que depende. Que no puede con ella. Sí, que, vale. Entonces. Jackie Chan maquillado para hacerse la de gringo. No. Y bichito. No. O sea, ahí tomaron a Jackie Chan sin maquillaje. Vaya, vos sos el Monkey King. Bueno, el segundo fue Forgetting Sarah Marshall. Que se ve bueno, se ve cómica. Este de un baboso que rompe con la novia y que se va a Hawái para olvidarla. Y sucede que está la novia, la exnovia con el nuevo. A la par de él en el cuarto, pero él conoce a otra bicha. Bueno, un romántico. Puta, ese es un episodio de Frasier. Sí. Ah, de veras. Sí, le robaron una trama. Y mira, y la película de los geeks que se van a meter al rancho Skywalker no ha salido. No ha salido. O sea, yo pensé que ya para esta estaba fecha. Estaba la Veronica Mars en bikini de Princesa Leia. Es que creo que esa película toda la filmaron en green screen. Así, al estilo loco. ¿Cómo es que se llama? Perdón, la película. No, es The Spirit que no han filmado. Fanboys. La siguiente es Prom Night. No te vas muy lejos, Mark, ya va a acabar esto. De ahí la que viene es 88 minutos. Hizo según 88 uñas. 6.9 millones. 88 monitos. 88 kilos, tal vez. 88 uñas. 88 monitos es la continuación de los 13 monos. No. Es que esa es la precuela de 9 and a Half Weeks. Ahí la número 5 fue Nims Island, que es una niñita que vive en una isla con. Ya, la mencionamos la vez pasada. Vaya. Y al fin 21 bajó a la posición 6. Sí, ganó 13. 21 menos 6, entonces, digamos el 14. Sí, a ver cuando llegue la posición 21, a ver qué decimos. Deja ver si sí, nada más, 15. Solo eso tenía de noticias. Ah, wow. Bueno, sí, o sea, muy bien. Hay que darle tiempo a otras cosas. Se sacrifica por la causa el tico. Ah, bueno, también por ahí anunciaron una serie de Marvel Apes, no sé qué onda ahí, no quiero ni discutirla. Ah, solo vi un. Mira, ya vieron que en Speed Racer va a salir hasta el monito. Sí, sí, sí, sí. Salió de las primeras fotos. Y el monito es CG. El chimpancé. ¿Es CG? No, hombre. No, no es CG. Así ah, se ya llama ves que CG. Bien hecho está. CJ se llama. No. No va a agregar. ¿Y cómo se llama en inglés? De repente se. Ah, bueno, no vas a saludar ahí al. ¡Ey! Sí, amigos, queremos nada más mandarles un súper caluroso abrazo y saludos. Ni tan caluroso, pero... Ah, sí, está haciendo un gran calor, una gran calor. Está a 30 grados centígrados aquí. ¡A grande México. Calor, va! ¿Qué fue eso? Que me estoy cagando el frío. Ah, el tico. Yo por un momento pensé, este tico se paró en un chucho. En un chihuahua. ¡Ay! Pero no, fue la CIA. Bueno, este... Es un nano chucho. Nano chucho. Este es el nano show, señor. En este episodio también queremos darle un super saludo cordial a nuestro amigo Saga. Pasó de caluroso cordial, fe. Sí. Pues siendo tanto que joden ustedes, homofóbicos. A nuestro amigo Saga por haber cumplido ya un año de estar haciendo el Evolution Podcast. Así que muchísimos saludos. ¡Bravo! A Saga. ¡Qué bueno! Álvaro, buenísimo. Sigan adelante más. Produciendo calidades. Buenos shows de calidad como los que hacen ustedes allá en México. Así que, bueno, y queremos continuar también el show. Espérate, fanboys. IMDb, perdón. ¿Cómo? IMDb. Así te los que te meten. IDW, creo que estabas pensando. IMDW. Fíjate que el tagline, o sea, la frase original de la película era Coming to Our Galaxy in 2007. Viniendo a nuestra galaxia en 2007. O sea, yo creo que la filmó el pajarito de la picapiedra que dibuja cada panel. El 1 de abril de algún año. Pero ahora la anuncian para algún momento del 2008. No hay fecha definida. Así que no nos la hemos perdido. Es la buena noticia. La mala noticia es que... Pero requete bien. ¿Qué onda? Nah. A saber. Para nada. A la postproducción que están teniendo. Por cierto, vi un video que vos me prestaste, Julio, la vez pasada de Kevin Smith. Buenísimo. Al fin lo viste, ¿verdad? Buenísimo. Yo no lo he terminado de ver, pero está buenísimo. Está súper, súper bueno. Recomendadísimo. Solo he visto clips, pero sí, todo bueno. Yep. Bueno, ¿cuál es el siguiente postdata de hoy? El siguiente que tenemos para ustedes, señoras y señores, rápidamente es... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Así es, señoras y señores, llenando su cabeza de basura semana. Tenemos acá a Ticomán con el trivia. El trivia de esta semana. Doctor Octopus y Jarvis, que fue revelado como un Skrull, en algún momento de su vida le estuvieron aplicando a la tía May. ¡Ah! ¡Jarvis! Sí. ¿Quién es ese huevón? Es el mayordomo de los Avengers, que se reveló en el Secret Invasion que él había sido reemplazado por un Skrull. Pero en el tiempo que estuvo reemplazado por un Skrull, estuvo aplicando la TMA. Mira, los Skrulls eran... Pero ya le pegaron un Skrull. Pero mira... Solo falta que la tía May sea un Skrull. Es que como tiene la barbilla arrugada y la ven ahí a toda arrugada. Y... ¡Qué buena! Es un... O sea, qué masita debe estar. ¿Vos pensás que los Skrulls...? Que ese es el atractivo sexual de ellos. Cabal, esas son los genitales de ellos, la barbilla arrugada. Te la ven así, ¡ay, hueá puta! Dicen, aquí me voy yo. Esta lo tiene todo arrugado. Cabal. O sea, no es por nada, pero... Pensar en una mujer que sea todo chicha, no sé, no me atraería tanto. O sea, una gran chicha. Cabal, así una, pero media boob. Depende de la consistencia. No. Si es silicón. No, depende. Bueno, y el Dr. Octopus también casi se casa con ella. Dr. Octopus. Sí, pero eso era porque ella, al parecer, había heredado una isla en no sé dónde. Y Dr. Octopus quería algo de esa isla. Jamaica. No, marihuana quería el doctor. High price pay. Demasiado alto. Así que ese es el trivia de la semana. Bueno, la trivia de la semana, señoras y señores. Gracias, patrocinado, o sea, por... Con este dato... Imagínate que... Fíjate que este dato nuestros... ya le sacó un dato útil eso de la cabeza a alguien. Eso te iba a decir, fíjate. Sí. Ya alguien se olvidó desplazó. Que Pensilvania era la capital de Estados Unidos. Pensilvania. Menos mal que se olvidaron de ese dato en específico, Julio, porque estaba equivocado. Bueno... Señoras y señores, también la semana pasada los geekos nos reunimos aquí en mi casa para ver una película y es Hitman. Y vamos Chipman. A dar nuestro review oficial. Hitman. Sí, Julio, tú no la viste con nosotros, no sé si tú la viste. Sí, sí. Ya la viste. Tuve que aplicarme e investigarla en forma independiente para no. Perfecto. Para no tener que esconderme otra vez en el estudio de. Y la vio en 480p. Ja, ja, ja. 480. Sí, en ese no, la vi nosotros. En mi televisor, me vas a disculpar. Ah, pues sí, 480. 480. En eso lo vimos nosotros. ¿Cuánto fue? Nosotros 720p. No, no, 720. O sea que vimos con más claridad lo mala que era esa película. Sí. No le gustó. Mira, a mí sí. A mí sí. La película, la acción está entretenida. Sí. No salí enojado. O sea, tampoco insulta el nivel de acción, o sea, no es como Transporter 2, de que exageran, así tanto que a ofende. A mí me gustó porque ocuparon la vieja el viejo truco, decir... Ocuparon el viejo truco, decir a este agente súper especializado, no sé qué, o... Con código de barra. Súper chivatada. Toda su mara lo traiciona y él tiene que luchar solo contra su propia organización. Sí. Entonces, aunque una parte medio incoherente. Es un cliché viejo, ¿verdad? Es un cliché viejo cliché. Yo prefiero los nuevos clichés, pero en este caso... es un cliché antiguo. había una parte incoherente ahí de que cuando lo agarran otros tres de su organización... Uh-huh. En eso se ven que están todos los de la organización, cada quien apuntándose a otro de su organización. Uh-huh. O sea, no todos contra él, sino que todos así como vos a este, así. Entonces que por eso fue que después él les dice, hey, por lo menos matémonos con honor y que se sacan las espadas. ¿Te acuerdas? Uh-huh. O sea, acuérdate que como él era el más paloma, todos lo querían matar para crearse fama. Ese es el punto, que prefiero no todos, matar, o sea, no todos le apuntan a él, cabal. Sino que estaba una pistola, estaban cada quien con dos pistolas en la mano. Uh-huh. Uno lo apuntaba con una pistola a él, pero con la otra pistola le estaban apuntando a otro de los. Fíjate que ahorita, alerta, Barcazada alert. Silent, alarm. ¿Y este productor por qué tiene que ser tan eficiente? No, yo siento que nos ha bajado el nivel de producción. El nivel de producción, sí. Ya no nos dan los fondos para hacer los promos. Ah, ¿qué te pasa si estamos para? No, mira, hay una buena explicación, Tico. Esta organización, todos los asesinos trabajan en forma independiente. Ajá. Entonces, cuando les dijeron vayan a matar a este pelón, no sabía. No les dijeron pelones. Ustedes tres vayan juntos, sino que les dijeron por separados a cada uno, tenés que ir a matar a este pelón. Nadie se esperaba encontrar más pelones. Entonces, al momento de entrar a la cabina de tres, vieron las pelonas, entonces hasta tuvieron que apuntar a ambas. O sea, hasta el pobre presidente del Hair Club for Men estaba ahí. Okay, Picard y también. Estaba Kojak de por medio, lo sé. Stewart, ¿no? Entonces, hasta que vieron quién era realmente el objetivo al que tenían que quebrarse, ya pudieron bajar las armas. El pelón que queremos. Puterán algo pendejo. Y es que, y ponele, la única forma de reconocerlo era ponerle lector de barras en la nuca para ver quién era, y no estaban como en posición para comenzarle a leer las barras a simple vista. Entonces lleva un escáner, ¿verdad? Ajá, y el escáner, ¿era la pistola o el escáner? O tal vez era la pistola que hacía las veces de escáner y por eso todos estaban se apuntaban leyendo, a la cabeza. Mira para allá. Oh, ¿qué está pasando ya? Ah, vos sos fulanito. Anastasio. Quiero ver si sos vos o una bolsa de rinzo. Vamos a un súper que pasa en la cabeza. Te vale $13.95. Brito, vos que fuiste fan de Dark Angel, el inicio de la película no te sonó mucho, pero mucho a Dark Angel. Fíjate que tenés razón. Comienza igualito. Solo que bueno, me acuerdo que hicieron el comentario. Que los de Dark Angel tenían el tatuaje en un lugar un poco más inteligente. Más oculto. Un poquito digamos. Más abajo, sí. Ajá. En la nalga. No, pero... No, lo tenían justo en la nuca. Este cabrón lo tenía en la cabeza. Pues sí, es baboso. Y pelón. Y nunca supuso que chuche el baboso para... Bueno. No, pero el punto que voy no, es... Una vez se puso un sombrero, pero se dejó el código de barra afuera. Es que yo creo que aún le pica, fíjate. Tiene comezón. No, yo creo que nunca le han dicho que tiene un código de barra ahí. Y eso que tengo atrás, ¿no? Es que me... Me reí. Se caga de la risa de los otros agentes. Sí, pendejo. No, pero mira, comienza la película igualito que Dark Angel, con un grupo de bichos en blanco y negro, con unos trajes grises así bien... Pero nunca se razón, con vestidito. Con vestidito, peleando, una pareja de ellos se trata de escapar y los atrapan y no los dejan que escapen. Pero esa organización como que no tuvo mucha relevancia, digamos. No. Al final, o sea, ellos porque instigaron el plan, pero ya no se vio más. ¿Instigaron qué plan, perdón? De sustituir al presidente de Rusia. ¿Alguno de ustedes ha jugado el juego? Sí, ellos fueron. No, espérate. Esa es la trama. El juego no lo he jugado, no. A la organización de ellos, la mafia rusa los contratan para que maten. Sí. Yo entiendo que ellos mismos fueron. Por... No, lo has entendido mal, Tico Malo. Mm. Ey, por cierto, esto está lleno de spoilers. Sí. Chipe. Tienes razón. Ah, están grabando, chico. Retroactivamente. Antes de que, sí, de que porque dale, no es, dale. El show no es de Hitman, así que mejor démosle ya rápidamente nuestro review, nuestras puntuaciones. Yo no quiero tener que volver a ver esa avanzada. Me gustó mucho la acción. Me gustó la trama porque tiene un par de giros sorpresivos que si no pones atención se te escapan. Como la trama. Yo le doy 4 puntos geekos. 4 puntos geekos, eso es. Nunca he jugado el juego, no lo puedo comparar, así que. Bueno. Y solo tuve un problema. Al actor lo vi 3 días antes en un sitcom gringo, Samantha Who, salió de invitado, pelón igual, pero sin el código de barras. Entonces mi primera imagen fue de un actor cómico que se veía más divertido por andar pelón. Entonces cuando lo vi en el mismo papel de asesino, pelón, me tardé como 15 minutos en asimilar lo que era asesino. Yeah. Bueno, dale, Tico. A ver. De Asesinia. O sea, ay, el país era Asesinia. Asesinia, la parte de Secuestralia. Sí. A ver. Arriba de Esfalcovia. Sí. A ver, ¿qué puntaje le das, Ticomón? Es que. O sea, fue entretenida, pues, pero. No sé, se iba mucho a lo. A lo invencible, el chamaco, la chica que sacaron ahí, supuestamente gran nena, pero no sé, a mí mal me cayó la babosa. Uh-huh. No sé, no sé si darle 3 puntos geekos. Everything's under control, situation normal. Muy bien. Pero 3 sí, casi a regañadientes. A ver, Brits. Pues mira, a mí sí me gustó. Yo siento que el actor algunas veces le hacía falta un poco más de movilidad. La chica pudo haber estado mejor, pero sí me mantuvo entretenido. La trama también yo siento que la desarrollaron bien, así es que yo sí le doy unos 3 puntos geekos sólidos. Bárbaro. Everything's under control, situation normal. Yo concuerdo con Brits y con Ticoman, 3 puntos geekos. Everything's under control, situation normal. Gracias, Han Solo. Gracias, Han. Está bien normal esta situación. Sí, está bien normal. Extremadamente. La película buena, a mí sí me gustó, fíjate, la actriz. ¿Mm? Porque no la sentí, la típica, o sea, como el cliché, los clichés antiguos. Ajá. No, sí, pero mira. que te ponen, o sea, una gran amenaza. Le decía, ajá, quédate aquí. Y lo primero que hacía era irse para cualquier... No, es que ese es otro cliché, Tico. ¿Y dónde estaba el otra, espía? Ese es otro cliché. No, yo digo, puta, yo digo que look. Un baboso que la secuestra, ajá, la tiene de punta de pistola, la amenaza con matarla, no hay que puta, y después se lo anda cuenteando, y que no hay que, y que hay... Gran Love Story, no, hombre, qué paja. No, pero eso sí, ese también es cliché. No, y eso ha pasado en la vida real. Cabal. Es que yo siento que hay muchos clichés, sí, en la película. Pero lo que me pareció bueno es que la chera no era stunning. Ajá. Era una meretriz rusa de mala monta. O sea, no podía. Cuando se lo trate de coger, que mejor la seda y para salvar sus genitales. Sí, sí. Me decía, huecho, digo, estos crabs están cabrones. Sí. Estas ladillas me van a comer vivo. El tipo se cuida a más no poder y eso lo felicito. Sí. Lo tuvo más miedo a los crabs de ella que a los de, que a los toda de la película. Mafia rusa. Y por cierto, ¿cómo se llama la película aquella de Cloverfield? Estos policías rusos que compran sus chalecos antibalas en Mattel. Sí, verdad, es que no les aguantaron nada. Puta, si tenés razón, eso me cagó de la risa. Por más armaduras que armaduras andaban, como que si eran X-Men y una pistolita 22 y adiós. Sí, es que... Pues fíjate que a mí, que bueno, el hecho de arroz, el realismo de la actriz, que no fue una típica muñequita de Hollywood, eso me terminó gustando y había un poco más atractivo buena, por mí, por verla. Porque se veía más real. Estaba bien buena. Estaba buena, a mí me gustó. Y vamos a continuar. Bueno, señores, 3.25 puntos geekos es la puntuación final para esta película. Así que no sé cómo se llama el director, pero ya tiene 3.25 puntos geekos que los puede canjear con el catálogo de los geekos. ¿Y viste que los bichos con 100 puntos geekos en el hotel estaban jugando Hitman? Sí. Ah, sí. Sí. Sí. ¿Ya vieron el gecko que está acompañándonos en la ventana? Sí. Una cagada de paro. Ah, hay uno. Sí, hay uno. Un gequito. Allá afuera. Bueno, sí, bueno, con 100 puntos geekos se gana el 7 macho, pero. Sí. A ver, Brito Man tenía una descarga de frustración. Ey, ese promo es nuevo, pues. El otro era más así. Sí, sí, no, este es distinto, este es así. Descarga de frustración. Y hay que no iba la música de... Ah, sí, ese era. Sí. Bueno, sí, lo que sucedió es que este domingo me llevaron a ver una película de esas para niños. Usualmente yo siempre acompaño a ver estas películas para niños a mi sobrinita y a su mejor amiga. Igual las disfrutamos. Y sí, realmente sí, o sea, todas esas películas son buenas, pero esta que fuimos a ver, qué película más mierda. Y si a alguien le puedo evitar el dolor de ir a ver esta película, pero pues, a la que sirva de algo este. También con tal reacción niñil, ¿verdad? Pero no fue pues droga. Pues te diré, sí. Ay, baboso. ¿Película más mierda? No sé, yo la alquilé hace años, esa película, para mi hija, para Daniela. ¿Cuál? Y sí, de veras, estoy mal. Mira, para empezar, dicen que era perro y parece una niña fea. Sí, cabal. Horrible, no parece perro en lo más mínimo. Y si vos ves, tal vez dándole un... Me enorgullece decir que no sé de qué están hablando. Sí, mejor. Gracias a Dios. Let's keep it that way. Okay. Llegué a la conclusión. Así eran tus compañeras. Era como que entrabas a tu clase y era como la cantina de Star Wars. Fíjate que si encuentro la foto de Dugan, eso va a ser la portada de este show. Pero mira, yo llegué a la conclusión de que la película es una película tan estúpida porque quizás es para niños demasiado pequeños. O sea, es para bebecitos. ¡Nano niños! ¡Nano niños! ¡Ay, Dios mío! Con nanosesos. Pero lo que más me ha terminado de dar cólera son que yo dije, no, esta película de seguro es una película de súper bajo presupuesto que le hicieron en un estudio mierda. Puta, pero cuando me vengo a ver los autores que prestaron las voces. ¿Autores? ¡Coma mierda! Sí, buenos actores, por cierto. Kevin Smith. Puta, estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo? Kevin Smith, Jimmy Fallon, la Whoopi Goldberg, Chevy Chase, la Kylie Minogue, Ian McKellen. Puta, o sea, ¿qué pasó? Sí, pero qué película, o sea, más mierda. O sea, te voy a decir que hay una batalla entre el bueno y el malo. Ajá. Que por cierto son unos resortes con cabeza. Sí. El malo le avienta 8 rayos que los tiraban del bigote. Y el bueno, que ya lo había vencido una vez, le avienta 1, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea que es con spoiler estas quejas también. Believe me, no lo quieren ver esta película. Queremos spoiler. Imagínate el bueno, es tan inteligente que había encerrado al malo en el carrusel donde juegan los niños, ¿me entiendes? Sí. O sea, no, está una mierda que yo creo que le escribió un bichito de 10 años. Y toda la película es un guilt trip del Chucho, que por culpa del Chucho se escapó el malo. Puta, y por culpa del Chucho casi se maten más huevos porque el hijo puta no hace ni mierda. Había una vaca que cantaba. Y yo cuando dije, ah, como que la vi en español. Ah, dije yo, esa debe ser la Kylie Minogue. No, la vaca que cantaba era la Whoopi Wood. Oh, sí. Y el novio de la vaca, los productores cruzaron los currículums de la. A ver, Brit, el novio de la vaca, ¿quién era? Puto, un cangrejo, cabrón. No, hombre, ¿qué se llama? Y ese amor prohibido, ¿qué onda? Pues un cangrejo un con snail. Una vaca. ¿Qué puta iba a salir ahí? ¿Cómo se dice? Un caracol. Snail, caracol. Un caracol. Un caracol, perdón, un caracol. Caracoles. Pero ¿quién puta era el caracol? ¿Qué iba a salir ahí? No. Tremenda. Tremendamente mala. Sí, no, por favor, esa. Y me vengo a ver ahora que la película es algo vieja, es del año pasado. Pero, 2006. Puta, si alguien de ustedes la quiere, la piensa ver, por favor, edíteselo. Manden a su hijo o a su hija con la sirvienta a ver esta película. No, pero la reacción de las niñas, ¿cuál fue? Pues, ¿le gustó? ¿Salieron bravas? No creo, porque por lo menos no siempre que sale la pichita. Salen comentando, salen, ay, qué chido, vengamos a ver mañana que voy a venir con alguien a verla. Y ahora salieron y les gustó. Sí. And that's it. O sea, okay. Yo no creo que les haya gustado. Mira, aquí está la portada. El box office en Estados Unidos fue de 7 millones de dólares. Recordando el octavo del grado. Año pasado. En el 2006. O sea, todo el año. O sea, sí, todo el año, no es una semana. O sea, todo lo que estuvo, que me imagino que fueron unas 4 semanas, no más que eso. Madre santa. Solo 7 millones, yo creo que sacaron justo para pagarle a los actores que prestaron las voces. Bueno, ya que no tenemos portada el día de hoy. No denigres el programa con eso. Y tal vez podemos hacer algo que le están apuñalando, disparando. Es que ya llegamos a la hora, entonces ahí nos quedamos. Yo creo que el tema del día de hoy fue Dougal. Gracias. No, gracias, me rehuso. No, vale, no, rapidito, nos alcanza el tiempo. Creo que echamos una media hora más o unos 15 minutos más. Photoshopearle la cara de Britamán encima de Dougal. De Dougal. Bueno, vamos a la carnita. Un morph. Bueno, entonces, super descarga de frustración. Esa película sí es. Run for your lives. Run for your lives. ¿Verdad? Definitivamente. Y, ok, y ahora sí, señoras y señores, entramos a la carnita y es. ¿Cuál era la carnita? ¿Esto es serie o es un OVA o qué serie, es? Serie. Conoce tus series de Ergo Proxy. Verde Proxy. Adelante, Ticoman, con tu con tu qué review. ¿Mi? De Ergo Proxy. Ergo Proxy. Este es un anime. Gracias, Tico, por la reseña de Ergo. Ok, muchas gracias. Cuando el Tico termine el review de esa serie, déjame, yo voy a comenzar mi descarga de frustración por esa serie. Por el review de la serie. Por el review del Tico. No, no, por la serie. Leerlo. Mira, aquí está mi review en 100 palabras. Ergo Proxy es una serie muy, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy chiva. Muy, muy. Con arte demasiado, bastante, excelentemente prolijo. No, es una serie de ciencia ficción. Es de un futuro distópico en el cual la Tierra está azotada por una crisis de medio ambiente. O sea, la mayoría del mundo es una. Clima helado, está cubierto por nubes casi todo el tiempo. O sea, es un ambiente inhóspito, casi no hay animales sobrevivientes y todo. Y la civilización humana solo sobrevive dentro de ciudades, en domos. Entonces, Domo Arigato. Entonces, Mr. Roboto. La historia es en la ciudad de Romdo, que es una. Que es una de las que se llama. De las que se ha mantenido así tal vez en su nivel de tecnología. Esa es de las canciones que Julio cuando oye el primer lyric tiene que cantarla entera en su cabeza. Bueno, entonces. Small world. No. No, de la feria ese. Bueno. Entonces sale que en este mundo todos los ciudadanos ahí no sé si son todos estériles o simplemente hay una política de no procrear. De no pisar. Coger. Todos los habitantes como que han sido clonados o por lo menos desarrollados en in vitro. Y como que hay un proceso. Están cogiendo en una vitrina. Así le dicen los moteles, ah, los vitros. Entonces. Los britos, Inbrito, sí. Y viene Buba. Quiero inbrito. Bueno. al parecer, como que a las parejas les dicen, les asignan un bebé. Te le dicen, bueno, señores, ustedes se han ganado el derecho a tener un niño, va, tengan. Claro, vos solicitas, no, es que te lo manden así con la leche. ¡Sorpresa! Con el diario, va, tengan. Entonces... Se iba a ir de vacaciones, ya no. Pensaba. Espérate, ¿y cómo? ¿Y para la lactación y todo eso? Nada que ver, o sea. No, es que tienen robots y todo que los ayudan. O sea, tienen unos robots que se llaman auto-rapes, que son como sirvientes o asistentes personales. Por eso, pero para la nutrición del bebé, o sea, no hay leche materna aquí en este. No da tanto detalle, si ya, okay. No están así. Entonces. O sea, no te puedo decir si el agua del inodoro giraba clockwise o anticlockwise. Ya. Ah, pero es que ¿a dónde estaban, Julio? En Rondo. Entonces, también dentro de esas ciudades, como son bien cerradas, hay un proceso de inmigración bien, bien estricto. Entonces, hay una clase de ciudadanos que son, inmigrantes. Los inmigrantes. Tienen su propio sector y todo. Y tienen que pasar un tiempo en el cual hacen como servicio comunitario para lograr acceder al derecho de ser ellos ciudadanos. Entonces, uno de estos inmigrantes es el protagonista de la serie, se llama Vincent Law. Él trabaja para la División de Control de Autoraves, o sea que él es como un policía que caza y destruye autoraves que han salido de control. Y al parecer hay como epidemia de esto porque hay un virus que se llama el cojito virus. ¡Ey! ¿Tú cojito virus? ¿No usaste condón? No, es que es del latín, de cojito ergo sum. Entonces, como que los robots, los autoraves, adquieren un rasgo de conciencia propia, etcétera. Entonces, algunos se tornan violentos. Ya. Y terminan esta mar y empiezan a pepenárselo. Bien, el robot. Y aparte de eso, está una chamaca que se llama Riel Meyer, que es la nieta de el macizo de Rondo. Esa que tiene pintada los ojos así. Sí, es la masita que pusimos en el preview. Ella está investigando a la causa de este virus, el cojito virus, y ha visto una criatura. Sí, que suena feo. El cojito virus. Quiero el cojito virus. En japonés se oye mucho mejor, te lo aseguro. Entonces está investigando eso, y también ella vio una criatura extraña que llegó a su casa. Uh-huh. Y la atacó. Entonces quiere averiguar sobre esto. Entonces sale que descubre que está relacionado a Vincent Law, esta criatura que ha aparecido. Uh-huh. De ahí se empieza a desarrollar la serie. No sé si spoiler damos toda la serie. Spoiler damos porque fíjate que no, sí o no. Pongo el warning alert. Es que normalmente estos reviews de series para que la gente se anime a verlas. Okay. Uy, no. Mira, no ve esta cosa. Yo diría evitar spoilers. Vamos a evitar spoilers. Entonces, porque fíjate que, por lo menos, el tico me hizo el gran favor, entre comillas, de prestármelas. La terminé de ver anoche. La serie. No. La serie. No le preste nada más. Y por fíjate favor. Que a mí me costó tres meses verla. La tenemos original. 23 capítulos. Me costó 3 meses verla. Capítulo 25 minutos cada uno. Porque la serie te pide un montón. Un montón de paciencia. Es lenta en muchas ocasiones. Y el único motivo por el cual la terminé de ver es que yo quería saber el final. En qué se resolvía y amarraban y se explicaba todo lo que había sucedió en la serie. A nivel de ciencia ficción es muy buena. Te plantean el mundo utópico, pero únicamente dentro de la ciudad. Afuera es una devastación y desértico preocupante. Uh-huh. Te sacan muchas cosas afuera de la ciudad en un viaje que realizan. La criatura está misteriosa, es alrededor de quien gira toda la serie, y te das cuenta que te plantean que es alguien muy fuerte, muy poderoso, pero la gran pregunta es de dónde surge. Uh-huh. A mitad de la serie, su motivación, una... todo. Sí, o sea, su motivación, qué está haciendo de regreso en la ciudad. A mitad de la serie, allí por el capítulo 12 o 13, uno de los mejores capítulos, que así, sin decirte cómo, a los fulanos los han atrapado y están en un game show, un programa. Es el 15, creo. Un programa de televisión de eso de hacer preguntas, un programa de concurso. Es como Who Wants to Be a Millionaire. Así es. Igualito. Y las preguntas que le realizan a los fulanos. Te van revelando por qué la Tierra llegó a un desastre ecológico. Mm. O sea, es en ese episodio te cuentan casi la mitad de todo lo que necesitabas saber para entender la serie. Mm. Y no pasa nada de acción. Y es un el otro problema que tiene bastante la serie. Las secuelas y de acción son bien pocas. Puedes ver a veces hasta tres episodios de corrido y... Tal vez tiran un balazo. Tiran un balazo, saltan dos veces y eso es todo. Es que hay muchos, cabal, muchos episodios que son solo... Hay muchos episodios que son solo de ver la situación en que están, lo que sufren en el viaje. Twiddle, beetle, paddle, no hay. No, mira, no, hay un episodio que ellos están en una nave que se mueve con el viento. Que no hay viento, ese es mi favorito, fíjate. Es bueno, es bueno. Y el episodio completo se trata de... ver lo que ellos hacen para matar el tiempo mientras no hay viento. Mientras esperan que haya viento para poder salir. Entonces, eso que está la Riedelmeier anotando en su diario, bueno, tantos días sin viento, que no sé qué, bla, bla, bla, y está como analizando a los otros personajes. Y a su vez, como que revela el tipo de persona que es ella. Y, o sea, es... No es todo de acción, pero sí es bien meticuloso para presentar a los personajes. Uh-huh. O sea, son personajes bien formados. No son two dimensional, o sea, sí tienen muchos layers, sea, cada personaje. Igual, sí. Ahí tienen sus su forma de ser, uh-huh. Sus motivos, sus aspiraciones. O sea que es una serie más para tripear que para estar O sea, si vieron Ghost in the Shell y le entendieron. No, discúlpame, Ghost in the Shell tenía bastante acción. Uh-huh. Sí, pero sí. Si lo entendiste, sos paloma. Gracias. Filosofan su poco. ¿Sabes? Yo la comparo más tirándole a Evangelion. ¿Sí entendieron el final de Evangelion? Sí. Este final no es tan complicado, pero lo pongo a ese nivel en el sentido de que yo lo vi los tres últimos episodios de corrido para ver si los entendía mejor. Y me tuve que ir a meter a Wikipedia para que me... ilustrar un poquito. Sí, la diferencia con esto es de que Evangelion, al final, los últimos dos episodios fueron que así se fueron por la tangente. Ajá. Aquí en esta como que te van así mentalizando de que miren, esto está pelado, esto tienen que pensarlo, esto tienen que analizarlo más. Uh-huh. Y este final va a ser yuca, o sea, mira, que agárrese. Desde que en los primeros episodios te aparece un glosario al final del episodio. ¿Sí? Fuck. No, es que es bien densa. Sí, en ese te dicen. Por ejemplo, esto no es spoiler. Está el líder, que es el abuelito de la fulana, esta de la principal. El eso líder es el spoiler. Está el abuelito de la fulana. Mira, esto lo que es el líder, no es spoiler, totalmente. Pero el abuelito, que termina siendo el malo al final, es el. Omar Magno la ha visto, así que no le creo. Él tiene cuatro robots que son sus consejeros. Son robots que no se mueven y son en forma de estatuas. Pero. De mármol. Okay. Entonces, y cada estatua tiene su nombre medio raro. Al final en el glosario te dicen, miren, esta y esta estatua son estatuas que hizo Miguel Ángel, que se llaman The Twilight y era el otro Dawn. Y la otra pareja de estatuas las hizo Da Vinci y están en la tumba de no sé quién y se llama Day and Night, día y noche. Uh-huh. Y los nombres que le han puesto a las estatuas son del filósofo griego de tal, que escribió tal cosa, el filósofo francés, el filósofo alemán y el no sé qué. O sea, wasabi poderoso se echó ese hijo puyer que escribió esto. Mira, te saca un montón. Se fumó el wasabi. Y ponele cositas así mínimas, ¿verdad? Por ejemplo... la Riedelmeier, su número de identificación era 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, C. Igual que mi clave. 4, 1. 1, 2, C, 4, 1. Entonces en inglés es 1, 2, C, 4, 1. Ajá. ¿Qué significa algo que así? Es una frase que la dijo el filósofo de qué puta. Oh, claro, o sea, okay. El cojito virus, ponerle que la criatura esta, el cojito virus, cojito ergo sum, la criatura esta que es ergo proxy, ahí viene el nombre de la serie, tengo un spoiler, está como que está hecho de células amita, que es un tipo de célula, que es una, como células cancerosas, son inmortales. Ajá. Porque tus células, después de un tiempo, como que se dividen varias veces, y después de eso ya no se dividen, se mueren. Entonces, uh-huh, así es el desgaste que tiene, el límite que tiene tu cuerpo. Uh-huh. Esas células no, son inmortales, se pueden reproducir indefinidamente. Oh. O sea, que no se... Como el cáncer. ¿Esas células eran el cojito primo o cojito primo? No, estaba relacionado, pero por ahí va. Ah. De ahí conocen personajes que tienen nombres que usualmente son basados en algún filósofo, en algún personaje mitológico incluso. Okay. La nave en la que van, que está basada en el viento, se llama el conejo, el The Rabbit, algo así le dice. ¿Son los 800 conejos 800, o los 400 conejos? Que viene de un mito azteca, esa, una leyenda, algo así. Entonces, o sea, pero todo eso te lo revelan en el glosario al final de cada episodio. Sí. Ah, ya, yeah, okay. O sea que... Yeah. Fíjate que... No es que como que tenés que saber todo esto para que te hagas sentir... La versión que gentilmente me prestó el Tico Man de la serie está hablada en japonés con subtítulos en inglés. Entonces es como que se vuelve un poquito hasta más cansado porque tenés que leer un montón. Sí. Tenés que leer un montón y al final, y cuando llegaba rápido al glosario, se hablan bastante rápido. O sea, tenés que tener el botón de pausa a la mano. Tenés que pausar, sí, bastante. Hay bastante texto que entonces, no sé si haberla visto en inglés o inclusive en español hubiera sido menos cansada, pero para los que les gusten ese tipo de series, es recomendable. La animación es buenísima. ¿Habrá una versión en español? ¿Cómo? ¿Habrá alguna versión ya hablada al español? Me interesaría ver qué voz le ponen a la Real Mayor, que es medio maceta. Bueno. Sí, la bicha, la vi plancha. Bueno, ¿cómo está a nivel de fanservice, por ejemplo? No mucho. No, ¿el arte? Nada. En el episodio en que están varados ahí, que está, sale la chica en su ropa interior. Uh-huh. Eso ahí. Es lo único. No, pero no es tanto eso. No es fanservice. ¿Qué tal el arte? El arte, los dibujos, el diseño de personajes, bastante bueno. Solo el trajecillo en el que anda el Vincent, no mucho me gusta. Uh-huh. No, pero el arte, bueno. El arte bien prolijo. Es bueno. Y combina bastante CG con animación tradicional, pero de una forma más sutil, o sea, no molesta. Se nota. No la se masita nota. Enojada que pusiste en la puerta. Esa es la Real. Ah, ya. Esa es la Real. Con su super maquillaje. Ya. Yeah. Sí, ese maquillaje. La que tiene pintados los ojos así. Sí. Sí, cabal, así. Sí, igualito. Así. No, pero bájale un poquito más. Así. Me fuera de contra. Pues sí. Entonces, esa es de una pelea que él en el primer episodio, ahí también medio te atrapa la serie porque ahí, muy buena escena de acción y sí, te enganchan. Te enganchan en los dobles sentidos. Y la escena de acción, puto. Bait and switch, como dicen. Bueno, entonces, señores, ¿qué rating le ponemos a Ergo Proxy? Yo le doy 4 puntos, geekos. Excelente. Excelente. Gracias, señor Burns. Fíjate que... Si supiera de qué trata. Si supiera qué trata, si hubiera entendido. ¿Te acordás lo que mencioné? Que el capítulo 15 te explicaban la mitad de la serie, todo lo que necesitabas. Mira, la otra mitad nunca me la explicaron. No, en el episodio que llega. Bueno, mi pregunta es, ¿no captás porque está mal contada o porque es demasiado fumada? Porque es muy una fumada. Mezcla de la tos. No está mal contada. Es muy fumada y la intención, estoy seguro, es hacerte pensar y que vos hasta cierto punto saques tus propias conclusiones de más de algún tema. Uh-huh. No es una serie gringa que te tienen que decir todo. Sí, no es papilla para tragar. Yeah. Tenés que masticar. O sea, que mirá, te dejas al final como Akira. O sea, siguiendo Akira, el buen... Que vos te quedas al final como, what the fuck happened? Sí, en el sentido de decir, ¿qué pasó? O sea, pero no en el sentido de... Yo siento que todos estos japoneses han de estar, termina esta serie, termina la cosa y la van, ¡ah! ¡Caíste, cabrón! Vos pensabas que iba a ver final. No, es que es como que te das una fiesta y te metes una gran talea que borraste. Ajá. Que te despertás al día siguiente y fue puta, ¿qué hice? ¿Qué pasó, verdad? Ajá, y ya casado. Y una bicha de la parte tuya. Y embarazada, ¿eh? Puta, bueno, entonces. Bueno, le doy 3 puntos solo porque me da pena darle los 2 puntos porque voy a pasar. Everything's under control. Yo creo que esa es otra buena estrategia de marketing. La haces tan yuca para que la gente le dé pena decir que no la entendió. Ajá. Que no le gustó porque no la entendió. Ah, no la entendiste. Sí, medio. Sí. Es Emperor's como cuando vos pones música clásica de fondo y decís, es que nadie va a decir que es mala. Obviamente, sí, cabal. Nadie se atreve a decirlo. Exacto. Nobody gets fired for buying IBM. Brito Man, ¿qué rating le das vos? No la he visto. No la he visto, entonces. No la he visto, así que me abstengo. Ahí te puedo contestar. Sí, le puedo decir algo que a pesar de todo lo que ustedes hablaron, que siento que hablaron un poco mierda de la serie, pero sí, de haberlo oído, me llama más la atención verla. Es que mira, es un reto intelectual. Bien, Brito, no está haciendo la propaganda. Bueno, entonces. Y sí, lo poco que he visto del primer capítulo, el arte, la animación, me super llama la atención, porque es buena animación. Uh-huh. Sí, eso es cierto. Bueno, entonces, señores, quedo con un... Everything's under control, situation normal. Gracias, Han, o así que ha devengado, Han. San Holo. Y bueno, con eso llegamos al final de la carnita del show. Ahora vamos a rápidamente mencionar aquí, gracias a Nelson González. Bueno, vamos a poner aquí la musiquilla oficial. A Nelson Ned. El parapapá. Parapapá. Los correos. Parapapá. Después me presta el micrófono un ratito. Claro. Va a ir al baño. Aquí tenemos, gracias a nuestro siguiendo el ejemplo amigo de Naked Gun, Nelson González, que nos mandó un póster de Hulk, el nuevo póster. No sé si lo habían visto ustedes. Hulk The Incredible. Sale al cine. Qué chiquito los tanques, como que fuera el inicio de la caricatura. Está chivo el póster. El póster está chivo. Ay, qué cholo está. Ed Norton, no sé. Todavía no tiene que ser así. No, está bien. Bruce Banner medio nerdón. Sí, ¿verdad? Pues no sé, hace. Bueno. No sé. Se parece más a Bill Bixby ahora que está viejo Ed Norton, eso sí. Fíjate que lo que le critico yo es que el Hulk de que está ahí atrás, que está del tamaño de un edificio de 3 pisos, los jeans Wrangler que tiene no se le rompieron. Gracias a Dios, pero. No, eran stretch. Pero el. De veras, vea, no está escala. Pero, ¿sabes? Pero, mira, me molesta la foto porque no es fiel al producto final. Yeah. Ni los jeans están hasta flojos. Sí, se quedan flojos los jeans al Hulk. Y no son morados, son azules. Sí. Pero no se le ve la marca. Fíjate que también, si te das cuenta, ¿a dónde se rompió el jean? Es aquí arriba, alrededor de por donde ve el cincho. Mira, está deshilado de aquí. Y lo demás, flojo. Sí, o sea, ¿por qué se va a deshilar de aquí arriba? Aquí no tiene nada que ver con nada. O sea, está. De veras que el diseño de personajes quedó mal. Mal. El diseño de vestuarios. Sí, el vestuario tiene problemas, pero. Sí. Pero entre más vestido salga, mejor. Eso sí. Así que muchas gracias entonces a Nelson González. La foto del Hulk poster lo vamos a poner en el dropio de los geekos. También a Luis Parra nos mandó aquí la antropología geek según la revista Wired, y nos pone que es Wired hizo el Geekster Handbook, un field guide to the nerd underground, y en ese es una clasificación de las subespecies de geeks que según Troy Brownfield de la revista Wired pueden dividirse en 6 grandes grupos: 1. El fanboy o cercano al friki; 2. El geek musical; 3. El jugón o gamer; 4. El de los gadgets; 5. El hacker; y 6. El otaku, fan de los mangas y derivados. Yo creo que aquí clasificamos en todos nosotros. Así que ahí está, vamos a poner el enlace para que puedan ir a leer todo el artículo. Son clasificaciones arbitrarias. Sí. Porque hay mucho crossover dentro de los geeks. De nuevo, gracias a Rampage por la cancioncilla, ya nos mandó esta nueva versión de la cancioncilla. También Urban Star Wars, Luis Parra nos mandó acá Ya saben que Star Wars despierta todo tipo de sensaciones artísticas, sobre todo en diseñadores, fotógrafos y fetichistas. Fotografista. Lo que vemos arriba es una foto de Cedric Deslauk. Dice acá, optó por poner a los personajes de la saga de George Lucas en ciudades y entornos urbanos de hoy en día. El resultado sigue siendo fantástico. Así que vamos a poner el enlace para que puedan ir a ver. Que de verdad se ve bien, bien interesante ver a los personajes de Star Wars habitando estructuras de ciudades urbanas actuales. Viviendo en la Sacamil, por ejemplo. Ciudades urbanas. Así es. Masa Tsuzumi nos escribe: Geekos, gracias por la información de los cómics más buscados. Voy a tratar de buscarlos y leerlos por curiosidad. Les envío este extracto de la serie anime The World of Golden Eggs. Trata sobre los personajes de un lugar llamado Turkey's Hill, a falta de South Park, creado por Plus Heads Incorporated, un CG anime con humor japonés, muchas veces incoherente, pero con un estilo que parodia la manera de hablar de los jóvenes de hoy. El anime está en japonés, pero subtitulado en inglés, por paridad a los programas de enseñanza de idioma extranjero, incluso existe una sección de ello. En cuanto a las fotos de Akihabara, espero enviarles algo interesante, especialmente cuando hayan eventos, ya que en la mayoría de las tiendas está prohibido fotografías y o videos de los productos. Pero existen los eventos. Pero en la calle, la calle. Exacto. Pero existen eventos en las calles, cuando las cierran al tráfico vehicular para que el visitante disfrute del lugar y las Meidos o Maid Café que están por todos lados. Mm. Eso salían en Densha o Toko. Las Meidos. Está bien. Uh-huh. Así que vamos, aquí tenemos el videito, lo vamos a ver y vamos a comentar acerca de esto en el próximo episodio. Muchas gracias a Masa. También Masart nos mandó por acá unas fotos de una nueva figurita de el Iron Man, que está muy bueno, que se ve súper súper interesante, como que Marvel Enterprises la está lanzando y están buscando quién va a ser el licenciatario que va a producir estas estatuillas del Hombre de Hierro Iron Man. Están buenísimas. Yo francamente el personaje no me gusta tanto, pero están tan chivas las figuritas que quizás me compre una. A mí me llega cómo se ve en el nuevo, en el póster que están poniendo, que es así, en un close-up de la máscara, uh-huh. Cómo se le ven los ojos, que se ve como pantallitas, pero bien iluminadas, es súper chido. Yeah. ¿Y viste que dicen que Tony Stark va a ser un cameo en la película Hulk? No te creo. Sí, pero ¿cómo se llama? Yo no había querido decirlo porque este va a ser spoiler y me va a matar a Julio. Va a ser un camello. ¿Cómo? Mira, yo tenía. Le voy a escupir. Yo tenía entendido. Va a masticar así de lado. Yo tenía entendido que Nick Fury iba a salir en, no sé si en Hulk o en Iron Man. Uh-huh. Y que iba a ser Samuel L. Jackson, iba a ser un cameo. Pero después salió en, creo que en el Comic Con, sacaron unas escenas de Hulk. Uh-huh. Y estaba hablando el General Ross, que no me acuerdo qué actor va a ser, creo que William Hurt. Y, no y sale hablando con Robert Downey Jr. Yeah. Y el como que es Tony Stark. Tony Stark haciendo el papel. Así que hubo un crossover y me emocionó el hecho de eso para ir a ver Hulk. Solo para ahí a Robert Downey. No, todavía mi Hulk no me convence. Ah, sí, la voy a ver. Strider, Spider. ¿La otra semana es? Iron Man. Sí. Iron Man. El 30. El 30. Sí. Ahí estaremos, señoras y señores. Bueno, Ergo Proxy, Strider Spider nos escribe acerca de Ergo Proxy y nos duele. Oye, comiquicos, ahora sí puedo participar más en el show porque sí vi el anime en cuestión a finales del año pasado. E igualmente quedé con la cara de. ¿Qué leches acaba de pasar? La serie empieza bien. No haré un resumen, solo una opinión corta, con mucho misterio y una gran cantidad de detalles que se consideran muy trascendentes. El virus Cogito, la naturaleza misteriosa de Vincent, el abuelo de Rey o Riru, y las estatuas parlantes estas, la gente exiliada. A ver, pero al final casi todos los detalles en ti se pasaron muy desapercibidos y elementos sin mucho peso se volvieron más importantes, como el bicho del Dédalo, que de pronto era el eje de la trama y que hace un clon de Rey. Spoiler, perdón. Y que Dios, y que ya no nos quiere, y que eran 13 proxies, pero que no veo muy claro realmente qué onda con todos los demás. Además, que me pareció muy extraño que se tardan media serie en llegar a San Petersburgo, pero después regresan a Rondo por arte de magia de un episodio a otro. Creo que la serie... ¿Para realmente... de Hollywood? Sí, va. Creo que la serie realmente podría tener mucho que dar, pero crearon demasiadas incógnitas y situaciones que ni al caso. Y ya lo último, creo que se fueron por la salida fácil de meter elementos metafísicos, tan metafísicos que su sola presencia creyeron que justificarían con todo lo demás. Todo un episodio de Deus Ex Machina, dice. Realmente me decepcionó mucho el final, pero eso sí, los temas de intro y ending son bastante buenos. Ah, sí, Paranoid Android y Kidding, buenísimos los dos. Bueno, esa es mi opinión, dice aquí nuestro amigo Strider. Y mientras, les dejo algo aún más pacheco y que podría ser de su interés: Mortal Kombat versus DC Universe. No es broma, y eso ya lo mencionamos hoy en las noticias. Así que cuídense, chicos, y salud. Gracias a Strider Spendel por ese mensaje. Indalecio Hernández nos escribe: y el Sensei. Hola, geekos. Todavía sin internet. Sobre su anterior programa comentaron que el Sensei se cambió de casa, pero me dejaron en duda. ¿Fue a un domicilio muy lejano y por ello no asiste a las grabaciones? ¿O pasa como en las caricaturas, no, que solo se cambió a dos casas de su antiguo domicilio y por tomar la lechita no asiste a las, perdón, a las grabaciones? Pues... bueno, que la pasen, ¿sí?, bien. ¡Salud! Indalecio Postdata, por cierto, felicidades por su programa 16x10. ¡Ey, bárbaro! 16x10. Qué raro que Roberto no fue el que hizo ese comentario. Sí. Así que, ajá, ¿será que Indalecio es en realidad el Sensei? Ajá. Para protegerse de los Skrull. El Sensei antes decía... Bueno, ¿cómo era? Había una cosa en la película que Airplane, que cada vez que decía algo el esposo, entonces la chera hacía... ¡Qué raro! Él nunca tomaba café en casa. Es un Skrull. Así que gracias a Indalecio. Y sí, precisamente lo que tú acabas de decir es lo que ocurrió. El Sensei se cambió de casa y creo que está viviendo como a dos casas de la par. Que sí, el Sensei no viaja de noche. No viaja de noche. Muy peligroso. Es vampiro. Muy peligroso. Solo lee sus mapas. Ángel Dumas nos escribe: hola, geekos. Al inicio de una nueva semana y a unos días del estreno de Iron Man, seguro que los geekos se reunirán para ver la película juntos, ¿no? La otra semana. Pero no revueltos. Sobre el episodio anterior, me gustó que variaran el formato y dejaran los mails al final. Así se puede dedicar más tiempo del show a la carnita. Sobre la mención que hicieron en el tema de Vértigo sobre los libros de magia, el personaje de Tim Hunter es mucho más antiguo que lo que se mencionó y no fue creación de Neil Gaiman. El personaje fue creado en 1982 por la escritora Diana Wynne Jones. Diana Wynne. Sí, Diana Wynne, perdón. Me di cuenta muy tarde. Como personaje secundario de las novelas The Chronicles of the Crestomancy. Cuando Gaiman empezaba a plantearse los libros de magia, utiliza a Tim Hunter como personaje principal con permiso de la creadora, que también era su amiga. No sabemos si con derecho o no. Personalmente, a mí me gustó mucho la miniserie original de los libros de magia. Me alucinaba ver a seres como el Phantom Stranger, Constantine y otros en una interacción de esas que rara vez encuentras en un cómic. Grande por la Brigada de la Gabardina. Sería bueno si en algún programa dedicaran una reseña a esta serie, aun cuando las últimas historias no hayan sido buenas. Y sí, yo pienso que J.K. Rowling tomó mucho del personaje para construir a Harry Potter. Por ahí había leído... ¿Perdón? No. Por ahí había leído que se pensaba en sacar nuevos especiales animados de Dragon Ball. ¿Saben algo de esto? No. ¿Jorio? ¿Cómo fue? ¿Perdón? ¿Cómo fue? Que se piensan sacar nuevos especiales animados de Dragon Ball. No sé. Bueno, les recomiendo para sus reseñas de películas antiguas una película del año 1985 que en su momento se consideró rara para la factoría Disney. Se llama Return of Oz, dirigida por Walter Murch. A mí me resultó... Regresan al Oz. A mí me resultó... ¡Ah, de veras! No sabía que habían regresado. Es una serie de HBO, de una prisión, ¿verdad? Ese es un spoiler. No. vaso que escapa y lo vuelven a agarrar. Sí, no, nada que ver. A mí me resultó muy difícil hacerme con una copia. Cuando la vi me resultó interesante, aunque claro que hay que tener en cuenta que la peli es de los 80s, es decir, ahora los efectos y la historia ya no impactan. También les dijo el link de Toy Manía, que es una página donde se pueden ver customs de distintos personajes de cómics realizados por aficionados. Como en todo, algunos son buenos y otros no. Bueno, es mejor que saquen sus propias conclusiones. También adjunto imágenes de algunos customs. Así que ahí nos mandan los enlaces, los pondremos en el blog. Ok, geekos, ¿eso es todo? Sí, claro. Me despido esperando que el próximo episodio, no el de este martes, que lo van a dedicar a Erco Proxy, sino el próximo, lo dediquen a Iron Man. Al Erco Proxy. Como un preview a la película. Por petición. No, bueno, grabamos el martes, la película es el miércoles. No. ¿Qué tal si no grabamos el martes y mejor grabemos jueves, el jueves para haber visto la película y hacemos un especial de Iron Man mientras lo tenemos fresquito? Y grabamos en el ascensor. Y grabamos en el teatro. Se lo viene el mar. Sí. ¿Qué dice? Y nosotros. Pues sí, ahora vamos a leer los correos. Vamos a leer los mensajes de frappe. Y ahora la musiquita del trivia. Como no vamos a poder llevar el mixer, vamos a tener que llevar así una grabadora. Play. No, y en la parte más dramática de la película vamos a ir a Omar Man. Y se la pisa, boludo. Y lo voy a tener que gritar para que haya eco en el. En... No, es que vamos a hacer lo primero y todos los demás aquí como vamos a hacer el eco. Ah, bien, bien. Bueno, dice: salud, postdata, les dejo dos propuestas de versus Harry Potter versus Tim Hunter. Rápido, Julio. ¿Cuáles? No, Harry Potter versus Tim Hunter. No he leído los libros de magia, así como. Sí, yo sí leí. No, sí, los he leído. A ver. Tim Hunter. Bueno, entonces, pasamos al siguiente. ¿Cómo? Yo lo mismo voy a decir porque en Harry Potter muy pendejo. No, es que Tim Hunter en los libros de magia, después Peace in Time of War o War Time, no sé qué. Uh-huh. Peace in Love, ajá. Es tan poderoso él que uh-huh. lo han tenido que esconder para que las fuerzas del mal no lo capturen. Entonces lo que hicieron es, él solo crea un planeta Tierra completo, uh-huh. lleno de personas. Se mete en el planeta a vivir como un adolescente más y se borra él a sí mismo la memoria. Entonces él está viviendo... Hasta que le vayan a buscar. Hasta que comienzan a pasar una serie de cosas raras a su alrededor y comienza a darse cuenta que él tiene poderes. Y solo le pasan cosas buenas en general hasta que... Y te dan una idea del poder, el nivel de magia que él posee. Entonces wow. No se compara con Harry Potter. Bueno, Gandalf the White versus Dumbledore. Ese va con Tico. Tico. Gandalf. Sí, quebrar el Balrog. Sí, duro contra Sauron. Que sí. Para mí que esos villanos le dan verga al Voldemort. Sí, dos veces. Sí, Voldemort le ganó Harry Potter, ¿vas a creer? Bueno, y acordate que Gandalf, según el Silmarillion, viene siendo un ángel. Como un Ainur. Es el equivalente a un ángel de nuestra mitología actual. O sea, un ayudante directo al dios de ellos. Yes. Buenísimo. Entonces, bueno, gracias entonces a Ángel Dumas por ese mensajito. Y con eso, señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Te presto el micrófono, dale. Sí. Un recordatorio. O sea, el arcángel Gradiel era un gran paloma, pues. Ah, sí. I wouldn't piss him off. Sí, ten cuidado. Cuando te lo encontres, saludalo. Sí. Cedele el puesto en el avión. Cuando te lo topes, ahí llegan en las nubes. Oh. Sí. un recordatorio, señores. Este jueves, que sería 24 de abril, reinician los nuevos episodios de Lost en Estados Unidos. Ojo, Brito Man, la otra semana podemos hablar de Lost. La otra semana será porque el tiempo se nos acabó. Perdimos el tiempo. El lunes 28 en NBC, los lunes y los martes creo, pero este lunes van a pasar otro episodio adicional de un juego, un show de juegos que se llama Deal or Not Deal. Que son 26 modelos que tienen unos Attachés. Donde hay cantidad de dinero y el concursante tiene que comenzar a llamarlas para eliminar las cantidades bajas de dinero y tratar de ganar $1,000,000. el episodio va a ser especial porque el tema va a ser Star Wars. En un dado momento, las 26 modelas van a estar vestidas al estilo Princesa Leia en el Palacio de Jabba the Hutt. Madre santa. Oh, shit. ¿Cuándo va a ser eso? El próximo lunes, 28. Tivo. El programa es bien largo y generalmente hay varios concursos. Torres. El siguiente concurso, supuestamente, las modelos se van a vestir de Stormtroopers. O sea, va a ser interesante. Y el tal vez son Stormtroopers sexys. El malo de la serie, que es el banquero, le llaman, es la persona que trata de meterle zancadilla al concursante para que gane la menor cantidad de tiempo posible, va a ser Darth Vader. Ay. Y van a salir de momento otros personajes invitados. Lo va a agarrar a sablazo, ¿vale? Bueno, estaremos pendientes también, amigos, a los que están en el guild de World of Warcraft de los comiquicos. Todavía siguen jugando a mierda. Sí, hombre, adictivo, a más no poder. Buenísimo. También muchas felicidades a Sicario, que llegó ya al nivel 70. Le ganó a Tarkus. A Tarkus, que Mafarazo era su personaje, Mafarazo, ¿verdad? Entonces creo que le ganó. Aunque creo que el mismo día llegó Mafarazo a 70. O sea que. Pero bárbaro Sicario. Gibbs no ha llegado todavía. Que era life, como es. Gibbs no ha llegado todavía, ¿no? Gibbs no ha llegado todavía, creo, pero ya está súper cerca también. Ya casi. No es por nada mala, pero, o sea, de veras, salgan de vez en cuando a ver el sol, jueguen en la grama, respiren aire. No me llega el sol. No, son pájaros, buenísimo. Miren que la grama. Buena onda, bárbaros amigos, ¿cómo están? Depende de qué grama es. Sí, en la grama, no la grama. En el grama. En la grama. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar por acá con nosotros en un episodio más. Les recordamos que por favor visiten nuestra página web www.comickicos.com, a donde van a encontrar enlaces al blog y al foro. Por favor, si quieren, pues como que están retomando la idea de votar por nosotros otra vez, si quieren, en Podcast Alley, pues vale la pena, pues, si quieren. Adelante. No. Pues no vayan a votar. No, va a chupar. Ya saben, todas las malas saben que somos los más palos. Pues. Vamos allá. Bueno, señoras y señores, entonces nos esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oiremos al sensei decir... No. Esto. Exterminate all humans. Así es. Y los dejamos con esta cancioncita de un... Hicieron downgrade al sensei. Sí. Lo bajamos. Robin. Sí. No alcanzó a decir all geekos en vez de all humans. Sí, no le alcanzó. Este es un artista que se llama Brother Love. Mucha gente lo... El hermano mamor. El hermano mamón. Mamor. Brother Love. Mamor. la canción se llama There She Goes. Hay mucha gente que lo compara con Aerosmith. Usted será el juez de eso. Y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! It's alright when it's okay. Yeah, you never listen to what anybody else says. Such a stubborn one, I think I'm in love with you. Come on, you're such a sweet little honey. Your smile's the loveliest in the lonely, yeah. Ditch that guy, we'll go outside. I know what we can do.